Ya se ha ido, se fue y me dejó solo, mal herido y sin abrigo. Busqué por todas partes, consulté con sus amigos. Nadie me dice nada, nadie sabe su destino. No, no, no, no, no la encuentro, quizás ancló en otro puerto. Yo sin su amor me moriré como una rosa en el desierto. ¿Dónde quedaron las promesas y aquellos falsos juramentos? Hoy nada de eso queda ya, se lo ha llevado todo el viento. Todo el día.